ahí pasaba entonces ese tema Atom and Evil de Heaven and Hell, compadre, celebrando el cumpleaños de Ronnie James Dio. El tipo, ¿saben cuánto cumplió? Cumplió 67 años. 67 pepas se anotó el compadre. Y ahí, weón, el tipo canta como los dioses, weón. Yo creo que no hay ningún otro vocalista actualmente que tenga la capacidad vocal que tiene Dio a la edad que tiene una persona así. Bueno, Bruce Dickinson va para esa. Va para esa factura, pero de todas formas, Dio es el único tipo de 67 años que sigue cantando, weón, como si tuviera 25, el weón, no sé, weón. Así que todo bien y feliz cumpleaños, Ronnie James Dio, así que puta la raja, weón. Oye, tengo que recordarles que tenemos un Facebook, ustedes se meten a www.facebook.com y buscan ahí en el buscador de Facebook, valga la redundancia, buscan Metalurgia, les van a salir varios grupos relacionados con la metalurgia en sí, pero les va a salir el grupo de este podcast y lo van a identificar súper fácilmente. ¿Saben por qué? Porque el logo de este podcast contiene un pentagrama invertido y el cráneo de una cabra, así que lo van a cachar al toque. Oye, vamos a ir rapidito hoy día con la música porque, bueno, hay hartas cosas que sonaban los que escucharon Metalurgia Express el otro día. Les vamos a recordar por ahí algunas tocatas que están pasando este fin de semana. Pero vamos a entrar directamente al galvanizado de oro. Ahora, como les dije, bueno, está lo de Lacrimosa la próxima semana. De ahí vamos a estar dando informaciones. Pero antes vamos a ir a escuchar harto heavy metal aquí en Metalurgia. Bueno, dentro de todo, Heaven and Hell se puede considerar como heavy metal, pero es más de un metal, digámoslo. Pero de todas formas vamos a ir a escuchar ahora a Helloween, vamos a ir a escucharlo en el galvanizado de oro, con un tema de que la verdad no es tan antiguo, de hecho es de la época del año 90, más o menos 1998 por ahí, del Better Than Raw. Yo sé que algunos recordarán muy bien ese disco. Y saben el tema que puede tocar, si es el galvanizado de oro. Así que nada, vamos a ir a la música nomás y espero que lo disfruten. Sin ninguna razón muy en particular, esto también es un recuerdo, como hablé yo la otra vez de Gamma Ray, cuando sacaron el Power Plant. Bueno, el Better Than Raw también salió ahí más o menos en la misma distancia temporal, digámoslo así. Así que aquí suena Helloween con un tema que también me recuerda esos años cuando yo estaba ahí en el colegio. Estoy hablando de I Can. Esto es el galvanizado de oro en Metalurgia. Los clásicos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es un galvanizado de oro. aquellos temas viejos y oxidados por el tiempo cobran nueva vida acá, en la restauración de Metales. Pasaba en la restauración de Metales Blind Guardian con ese cover a Mike Oldfield llamado To France, que la verdad me pareció bastante extraño la primera vez que lo escuché, pero bastante bonito el tema. Es extraño que una banda de heavy metal tenga esa especie de influencia como de música mea folclórica, mea pop. Así que, pero todo bien por Blind Guardian, que es una banda que yo hace tiempo también la quería tocar hace mucho. Y no han editado material nuevo desde ese disco Twilight in the Mist, que fue bastante mediocre comparado con las otras producciones de la banda. Pero bueno, ahí pasa ese cover de True France, que la verdad es bastante bueno, así que todo bien por eso. Oye, les recuerdo que tenemos un MySpace, que es www.myspace.com/metalurgiapodcast. Ahí ustedes pueden agregarme, pueden ubicarme, y si tienen bandas, sobre todo bandas chilenas, mándenme un mensaje y conversamos ahí, y si quieren le hacemos una entrevista aquí en Metalurgia. Oye, vamos a seguir al tiro con la música, vamos a ir a escuchar a Iron Maiden. Ya a esta altura Iron Maiden se constituye como un placer culpable, weón. Debe ser la banda que más ha sonado en Metalurgia, pero nunca está de más tocar a Iron Maiden de vez en cuando, weón. Y vamos a ir a escuchar un tema que también no es un tema de su grande éxito. No es ningún tema de lo antiguo, no es ningún tema ni siquiera de la época Blaze Bailey. Estoy hablando de un tema del Dance of Death, el penúltimo disco que sacó Iron Maiden, que vinieron a presentar aquí el 2004, y este disco es del 2003. Con un tema que me gusta mucho y yo lo quiero tocar porque la gente en general, las últimas producciones de la banda, sobre todo, bueno, el Brave New World ya lo han aceptado de harto, pero lo que es el Dance of Death y la última producción, The Matter of Life and Death, la gente como que no las pesca. Y yo quiero decirle a ellos que estos discos con Bruce Dickinson tienen grandes temas como lo que vamos a escuchar a continuación. Y como les dije, nunca está de más escuchar a Iron Maiden, y sobre todo si no es un tema de los grandes éxitos, para que se culturicen un poco, vamos a ir a escuchar un tema que lo creó Bruce Dickinson cuando él estuvo de viaje por Francia, ahí relacionado con el tema To France de Blind Guardian que pasaba ahí recién. Y este habla de una ciudad, de una citadel que tenían que guardar los caballeros templarios, ¿ya? Y arriesgaban y daban su vida por ello y no se cuestionaban en ningún momento el hecho de matar a otras personas, porque eso era la voluntad de Dios, por así decirlo. Así que los dejo con este tema y espero que lo disfruten. Después viene una gran sorpresa. Nos vamos a empezar a poner más chacales después de esto. Pero antes disfrutemos a Iron Maiden con este tema llamado Montesquieu. Space, that they are truly nuevo estreno, un nuevo metal al rojo vivo. Estás en la Fundición de Metales. Será el sonido de Behemoth con ese tema Sham Down Forage de su disco 2009 Evangelion. Hablando de dioses, ¿ustedes saben lo que significa Sham Down Forage? Es una palabra que significa, es como decir en hebreo el nombre de Dios. Es como en el fondo decir Dios, pero refiriéndose al nombre de Dios. Es un concepto bastante medio extraño, pero que ahí pasaban los telemitas de Behemoth con ese temazo, weón. Ya sabéis que está espectacular el Evangelion, weón. Yo les digo, bueno, se lo anuncié la semana, se lo anuncié en Metalurgia Express esta semana. Ya se filtró el disco de internet y pueden ahí bajarlo y escucharlo, weón, porque la verdad es que está totalmente brutal, weón. Bueno, y lo que pasaba antes, Iron Maiden, la media dupla Iron Maiden con Behemoth, weón, Montesquieu, yo creo que son mis dos bandas favoritas, weón, por eso las puse juntas. Pero bien, ahí pasaba la fundición de metales de metalurgia con ese temazo, weón. Oye, tenemos un blog que es www.metalurgia.co.cc. La semana pasada, o a principios de esta semana, hubieron algunos problemas con el blog, pero se solucionaron en el transcurso del día lunes, de hecho. Así que ustedes pueden meterse ahí, como les dije, al blog www.metalurgia.co.cc. Y nada, pues compadre, van a descargar ahí todos los episodios de este humilde podcast. Y hablando de eso, también ahí pueden encontrar en el blog de Metalurgia, pueden encontrar varios avisos de tocata que yo les dije. Y es con lo que vamos a ir a continuación. Vamos a ir al emblema de cobre y vamos a ir a escuchar a Timecode, a mis amigos de Timecode, que están tocando este día sábado. Están presentando su última producción, Post Stress Traumatic Disorder, compadre, junto a Perpetuum, Desire of Pain y Dozel. Esto es el sábado, este sábado 11 de julio, si lo están escuchando día viernes, todo bien. Ya saben, tienen carrete para el día de mañana, y si lo están escuchando el podcast hoy día sábado, tienen carrete para hoy día en la noche. 1500 cuesta, esto es en el Metal Cólicos Bar, a las 10 y media, Loreto 360, Barrio Bellavista, Santiago. Así que ya saben, tienen una súper buena tocata, 1500 pesos, está súper barato. Timecode, se lo digo de nuevo, Timecode, Perpetuum, Desire of Pain y Dozel, weón. Ahí mi compadre Seba va a estar tocando con sus dos bandas, le va a tocar duro ese día, Desire of Pain y Timecode, weón. Pero todo bien, porque cuando a ti te gusta la música, weón, lo disfrutáis a concho. Nos vamos a quedar con eso, nos vamos a quedar con Timecode. Vamos a ir a escuchar un tema de su última producción, por supuesto, Post Stress Traumatic Disorder. Esto es el emblema de cobre y espero que les guste el tema. Esto es Confronting My Fears. Nos llenamos de orgullo para mostrar nuestro metal más noble. En Metalurgia presentamos el emblema de cobre. ahí pasaba esa banda heavy metal llamada Odin. Está puesto que muchos de ustedes no la conocían. Esta banda tiene dos discos de los años 80, 1987, 1988, y ahora este año editaron un grandes éxitos, así como una especie para recordar un poco a la banda, llamado Death of, así de simple, Odin, lo mejor de. La gracia que tiene, bueno, ahí se dieron cuenta, una especie de heavy metal un poquito medio trachado, pero también tienen unos temas medio glameros, también tienen eso, ya sería como material de su segunda producción, pero como les dije, salió ese Best of de Odin, que yo se lo recomiendo. Por último, bájenlo y escúchenlo porque es una súper buena banda, de los años 80 obviamente, y la gracia que tiene este Best of, que fue remasterizado, los temas fueron remasterizados por Roy C, el productor de Judas Priest y Halloween, así que está de más decirle que el material que van a escuchar es súper súper bueno, así que se lo recomiendo ahí totalmente, Odin, The Best Of. Oye, ya, nos va quedando un poquito de programa, pero primero tengo que contarles que tenemos un correo, metalurgia93@yahoo.cl. Ustedes pueden escribirme ahí, si quieren pedir temas, si quieren comentarios, sugerencias, tirar buena onda, mala onda, lo que ustedes deseen. Como les dije, en la casilla metalurgia93@yahoo.cl, porque Metalurgia está a tu disposición. Oye, vamos a cambiar el tono de la música que hemos estado escuchando. Vamos a ir a escuchar metal industrial, y después vamos a ir a escuchar a Lacrimosa. Por algo bastante singular, bueno, Lacrimosa está tocando la próxima semana, de ahí les voy a dar los detalles del recital, no se preocupen, pero quiero aquí tocar un tema que la verdad me ha llamado bastante la atención, acerca de la intolerancia de algunas personas que no toleran este tipo de música. Estoy hablando de metaleros en concreto, y por eso yo quiero tocar aquí en Metalurgia, porque la verdad es que si no te gusta, respeta, ¿cachai? O sea, hay mucha gente que le tira mierda a Lacrimosa o a este tipo de música llamada gótica. Y la verdad es que yo no sé a fin de qué. O sea, seguramente debe ser algo, debe ser la mayoría del público que hace este tipo de descalificaciones contra este tipo de música, deben ser thrasher. Y bueno, sepan o recuérdense que, por ejemplo, por dar un ejemplo en concreto, Tino Wolf de Lacrimosa hizo un video junto a Mike Pedrosa de Creator para un tema de Creator en el año 1999, si mal no recuerdo, en el disco Endorama. Así que, puta, o sea, si están criticando tanto, weón, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no dejar tranquilo a los que les gusta este tipo de música? Y la idea es que seamos todos abiertos de mente. Así que vamos a ir a escuchar dos temas. En primera instancia vamos a ir a escuchar un poquito de metal gótico industrial. Estoy hablando de una banda un poquito conocida de Austria, Dominion Tree. Y espero que les guste. Y después va a ir Lacrimosa en las Divas de Acero ahí para rendirle tributo a Anne Nurmi. Y que bueno, como estaba tocando Lacrimosa la próxima semana, ya les dije, de ahí a dar los detalles del recital. Y espero que les gusten estos dos temas y aguante la tolerancia. Esto es Dominion con el tema The Angels de Luchon. Dafür wirst du brennen, Imre. Ich weiß. In der Hölle. Yeah. Cuando la belleza se vuelve metal y las mujeres toman sus instrumentos, entonces escuchas a las Pipas de Acero. Time, time, time. The past calls me. rather push it out. Did my fear and substitute? Lacrimosa con el tema A Prayer for Your Heart, un tema donde se destaca principalmente la participación de Anne Nurmi. Como pudieron darse cuenta, ahí la tipa canta todo el tema y canta más que excelente, así que está de más decir ahí que iba a destacar la diva de acero de Metalurgia. Y como les dije, bueno, ahí aguante la tolerancia el que no le guste este tipo de música. Bueno, no tiene para qué andar criticando de más ni estar chuchadas contra el estilo, weón. La weá no es reggaetón, no es pop, ¿cachai? No sé, weón, o sea, aguante la tolerancia, weón, eso sinceramente. Oye, y Lacrimosa, bueno, está tocando el próximo miércoles, ya sería así, el próximo miércoles, el 15 de julio a las 20 horas en el Teatro Teletón, Lacrimosa en Chile, compadre. Y los precios de las entradas están, según tengo entendido y según lo que sale en la página de Ticketmaster, que es www.ticketmaster.cl, pueden confirmarlo ahí, para que vean que no le estoy mintiendo. Hay dos precios: 15 mil pesos la entrada general y 25 lucas la entrada preferencial. Bueno, los que han ido al Teatro Teletón, a Arquera me tocó ahí una vez, se van a dar cuenta que ese teatro tiene como varias partes, ¿eh? Está como la parte más alta, la parte más baja, y después viene lo que sería no cancha, porque es como, bueno, sí se puede decir que es cancha, pero es chiquitito. Y nada, pues weón, va a estar tocando ahí Lacrimosa ya, y siempre que vienen ahí se llena, weón, y van a estar presentando su última producción, Sunsoft. tema del cual estaba traído ahí, ese tema que sonaba recién junto a destacando ya a Nenurmi en la Diva de Acero, el tema A Prayer for Your Heart. Oye, les tengo que recordar que tenemos un Flickr, que es www.flickr.com/metalurgia. Ahí ustedes pueden meterse y pueden encontrar las todas las afiches de las tocatas que ustedes me manden, si es que me mandan afiches. Y yo también estoy ahí subiendo lo que son los afiches de recitales y todo eso, y alguna una que otra foto curiosa por ahí. Así que nada, pues sería eso. Espero los que vayan a Lacrimosa que lo disfruten. Y hasta aquí estaría llegando esta edición de Metalurgia. Pues yo creo que nos estamos escuchando la próxima semana. Y ya se vienen las vacaciones de invierno, así que a prepararse con eso. Y nada, espero que hayan disfrutado el programa. A todo esto, Nicolás, mi compadre Nicolás, se va a retirar por un tiempo porque se va de vacaciones a Estados Unidos. Así que bueno, una razón por la que no está presente en el programa y no va a estar presente ni la otra, se va a tomar sus buenas vacaciones. Y eso está bien, así que lo pase la raja. De aquí también de Metalurgia les deseamos que lo pase muy, muy bien. Eso, y como les dije, nos estamos escuchando la próxima semana. Esto fue Metalurgia. ¡Chao! Ha llegado su final, otra edición más del programa con más peso en el podcast chileno. Sintonízalo la próxima semana para enriquecer tu conciencia con los más diversos sonidos que purifican tus tímpanos de la música mundana y comercial. Cuando llegue el fin de semana, conéctate a internet y mete en tu MP3 toda la descarga alquímica de metales pesados, refinados y destinados exclusivamente a dejarte informado con los más nuevos lanzamientos de discos, todas las noticias de tocatas y recitales. Además, por supuesto, toda la música que desees escuchar para estar al tanto de toda la actualidad metalera global. El sonido del hierro fundiéndose y los golpes del titanio chocando con el acero te avisarán cuando puedas escuchar una nueva edición de Metalurgia. ¡Hasta la próxima semana!